eres la misma de siempre. Con él no ríes, no hablas, no vives. Conmigo eres auténtica y libre. Conmigo vives, conmigo vives. Con él actúas de un modo distinto. Con él no puedes decir lo que sientes. Conmigo eres alegre y sincera. Conmigo vives, conmigo vives. Con él te vuelves un ave cautiva. Con él tu vida se ha vuelto rutina. Conmigo vuelas, conmigo ríes, conmigo vives. Él o yo, pregúntale a tu corazón. Él o yo, decídete a vivir amor. Él o yo, pregúntale a tu corazón. Él o yo, decídete a vivir amor. Silencio y hastío. Con él las horas son largas y frías. Conmigo el tiempo se pasa volando. Conmigo vives, conmigo vives. Con él te vuelves un ave cautiva. Con él tu vida se ha vuelto rutina. Conmigo vuelas, conmigo ríes, conmigo vives. Decídete a vivir.